Es el turno de abordar nuevamente la situación política local. Estamos en el día después de que se conociera el hecho de que el intendente Héctor Gay se pasa al bando o al equipo de Patricia Bullrich. Esto en el marco de la interna nacional que atraviesa el PRO y que del otro lado lo tiene a Horacio Rodríguez Larreta. Por eso es que vamos a hablar con un dirigente del espacio de Gay, con Adrián Yular, que es el jefe de bloque de Juntos, justamente para tener su palabra, para conocer de primera mano de qué se trata esta novedad que ayer por la tarde sacudió el tablero político local, también provincial, me parece, porque es un intendente importante, el intendente de Bahía Blanca, por el peso que tiene la ciudad. Es la segunda ciudad más importante en cantidad de habitantes del interior de la provincia y justamente de allí el peso electoral. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Juan Igorino te habla, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Primeras impresiones de esta novedad política que reconfigura el tablero, más allá de que me imagino vos no te enteraste por el tuit de Patricia, pero de alguna manera vas viendo cómo son las reacciones en el espectro político local y qué impresiones te llevas. Por ahí, para aclarar alguna situación, sí. Nosotros veníamos desde hace rato, y era una manifestación pública también, pidiéndole a los candidatos, tanto a Bullrich como a Larreta, la posibilidad de ir en una, lo que se denominaba una Y en ese momento, que era ir como el candidato único en la ciudad, compartiendo las dos boletas de la interna, digamos. Sí. Lo que ellos tenían, que era esa idea de ir a la PASO, porque los dos tienen aspiraciones presidenciales, no afectara, digamos, a... en este caso a la decisión del intendente de promover un candidato dentro del espacio. Esa situación, bueno, nunca se llegó a un acuerdo de eso, y no es que, Héctor terminó pasándose al espacio de Patricia Bullrich, sino que en realidad dentro del mismo espacio se tomó la decisión por Patricia Bullrich y se venía de estar con Larreta, porque en la elección anterior, la elección pasada de medio término, era una sola lista donde Santilli era en realidad, sí, el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, era una sola la lista y nosotros participamos dentro de ese espacio. Claro. Obviamente que hay relación igual con todos, porque tiene que ver con la toma de decisiones. Al no existir la posibilidad de participar en las dos listas, sí, al tener que decidir en una, bueno, se volcó en este sentido el intendente por la de Patricia, la senadora Nidia Moyano, por la de Patricia Burri. Sin embargo, Adrián, cuando estuvo Larreta aquí en Bahía Blanca hace no mucho, no sé si fue finales de marzo o principio de abril, él públicamente dijo que apoyaba que hubiera lista. A ver, él tenía la intención de ir con una lista única, inclusive lo habló dentro de toda la provincia. Sí. También entendemos nosotros que tiene que ver con que él, digamos, hasta por sondeos encuestas, sí, tiene en muchos lugares del interior de la provincia un rendimiento, por decirlo de alguna manera, menor al que tiene Bullrich. O sea, tiene menos porcentaje de Bullrich que tiene Bullrich, sobre todo en el interior de la provincia. Por ahí en sectores del conurbano, ahí Santilli tiene un poco más de aceptación que Bullrich, pero bueno, en el interior es un sector donde la figura de Patricia Bullrich es mucho más fuerte. Bien, pero en todo caso, Larreta no había aceptado que haya una sola boleta única aquí en Bahía Blanca, o quien no lo aceptaba era Patricia Bullrich en todo caso. Nunca se pusieron de acuerdo ellos, o sea, Larreta manifestó acá que él era de la idea de que pudiera haber una boleta única, pero tenía que sellar un acuerdo con Patricia Bullrich para no, digamos, quedarse él solo, digamos, en esa decisión. Igual todavía no está cerrada la decisión de Larreta, si es que acepta que la senadora Nidia Moyano vaya con las dos. Eso todavía no está definido, digamos. La posición de Larreta todavía no está cerrada. Y eso es lo que buscan ustedes, digo, desde el municipio de Bahía Blanca. Desde el primer término, por eso digo, desde el primer término lo que se planteó era eso, la posibilidad de ir en las dos listas, y ellos decidían ir a internas, que la interna no afectara la situación en juntos, digamos, en la decisión del intendente. Y bueno, hoy por hoy, digamos, se hizo un acuerdo con Patricia Bullrich. Faltaría ver si como lo había aceptado en su momento Larreta, lo termina de aceptar ahora después de esta situación. Bien, bien. Y vos decías, bueno, no es que se cambió de equipo, digamos, bajándole por ahí un poco el tono a esto que por otra parte es la expresión que utilizó Patricia Bullrich, esto de bienvenido a mi equipo, pero la realidad es que cuando uno mira a Patricia Bullrich y a Horacio Rodríguez Larreta, cada vez son menos los puntos de contacto cuando hablan de sus programas, especialmente del programa económico. ¿Cómo resuelven eso ustedes? Y bueno, hay una situación Permitime una cosita ilógica, más. digamos, del proceso de una PASO en donde van a Sí. competir los dos y cada uno apunta probablemente a un sector dentro de la coalición, a un sector distinto, digamos, ¿no? Uno va con una posición más de acuerdos y en el caso por ahí de Patricia Bullrich es un poco más Coincido. determinante en las decisiones. En lo que tiene que ver, digamos, con la política interna, nosotros desde un municipio no participamos mucho de la política nacional, digamos, No, de lo claro. que después obviamente vaya a tener Patricia Bullrich, pero digamos, la PASO va a determinar quién de los dos va a ser el candidato a intendente y quién de los dos va a ser el candidato intendente a presidente Sí. y cuál va a ser la política que después el espacio en general va a llevar como política nacional a la hora de si se ganan las elecciones, a la hora de gobernar. Así que todavía falta en ese sentido bastante agua bajo el puente y sabemos que, bueno, ahí hay de esas dos posiciones, veremos después qué es lo que se decide en la interna. Bien, bien. Entiendo que esta decisión, digamos, se manejó con bastante secretismo. Digo, el video nosotros lo vimos ayer, pero ya se había filmado anteriormente. Es decir, el pase, o como le querramos decir, ya se había concretado y luego se comunicó. Yo te quería preguntar también cómo fue la respuesta ante esta novedad de los concejales de tu bloque, sabiendo que algunos son del PRO, otros no. En principio, los que no son del PRO no les debería interesar. Pero también es una realidad que la interna del PRO de alguna manera se lleva puesta la interna de Juntos, en el sentido de que hoy por hoy los dos principales precandidatos presidenciales de Juntos son los dos del PRO, son Horacio y son Patricia. Entonces, Sí. pareciera ser que los radicales y la coalición cívica están viendo en qué bando o en qué equipo se suman. Entonces, me parece que debe haber tenido también un impacto en, no sé, concejales radicales, concejales de la coalición cívica. Vos, como jefe de bloque, ¿cómo lo vivís esto? Bueno, en realidad yo, digamos, tengo que tratar de mantener la armonía en el bloque y que Sí. este tipo de situaciones que generalmente dejan a gente que por ahí de alguna manera queda marginada o queda herida o. Claro. Pero inclusive todos saben que son de Juntos, esto no es la primera vez que pasa, siempre los cierres de listas o las presentaciones dejan mucha más gente enojada que satisfecha, porque los cargos son pocos y porque todos los espacios pretenden imponer lo suyo. Ahora, bueno, mi responsabilidad es la de tratar de mantener la armonía dentro del bloque, entender las situaciones y las aspiraciones que tiene cada uno, lo vengo haciendo, digamos, desde que asumimos. No hablamos hoy mucho del tema, yo estuve un rato nomás en el consejo porque después estuve la mañana en una actividad en el puerto que estuvo el ministro Costa y estuve representando al Ah, sí. intendente, así que no mantuvimos mucho de esto que pasó ayer, tuve alguna charla con algunos, pero no informal, digamos, nada dentro de la formalidad. Bien, y hasta que se concretara este pase o este video, como le querramos poner el nombre, había ciertas versiones periodísticas y ciertos hechos de fondo a los que eso se referían, ¿no? De visitas de dirigentes del bullrichismo para tantear cómo venía ese armado que hasta ahora estaba separado de lo que era el grupo político del municipio al que vos participás. La Sí. pregunta ahora es, ¿qué pasa con ese bullrichismo? ¿Qué pasa, no sé, con Lorenzo Natali? ¿Qué pasa con Álvarez Porte? ¿Qué pasa con toda esa dirigencia que no es parte del oficialismo local, que estaba referenciada en Patricia Bullrich y ahora, digamos, el intendente y su grupo también lo está? ¿Va a haber una fusión? ¿Va a haber un trabajo en equipo? En realidad todos integramos juntos, integramos el espacio político y al igual que cualquier coalición de gobierno, lo que te decía recién, a veces Sí. en primera instancia todavía es todo como muy reciente, siempre hay malestar, sobre todo en algunos sectores, y es entendible que así fuera, porque vuelvo a decir, es lícito que todos tengan la ambición por ocupar un espacio. Bueno, después de normalmente todo esto viene un tiempo de reconstrucción del espacio, Sí. o sea, de volver a sentarnos, de volver a digerir un poco lo que pasó y la idea siempre es la de trabajar en conjunto y la de gobernar, digamos, cuando uno asume una responsabilidad en el lugar que le toque, ¿no? Sea como funcionario, en el caso nuestro como concejales, o, sí, o quien le toque encabezar la campaña, tiene que entender que esto sucede, y es habitual que suceda en la política, sucede en todos los espacios políticos, no solo en el nuestro, y que en algún momento hay que, digamos, digerir el enojo y, bueno, trabajar desde el lugar que a uno le toca. Cuando uno tiene intenciones de trabajar en la política, tiene que estar preparado para trabajar de la mejor manera en el lugar que le toque. Bien. Falta mucho, ¿no?, para saber si efectivamente va a haber internas o no. Está abierta esa posibilidad. Preguntarte si en caso de que haya internas, esa otra lista referenciada en el PRO sería exclusivamente en una boleta de Larreta, o si está la posibilidad de que, por ejemplo, Emiliano Álvarez Porte, que viene trabajando con Ritondo, que Ritondo viene trabajando con Bullrich, que comparta la boleta de Patricia Bullrich con quien sea eventualmente el candidato del oficialismo, que también tengo entendido que va a ser Nidia Moirano. Sí, por ahora, la verdad que no, eso ya por ahí son algunas decisiones más que supongo que Ritondo estará hablando con Patricia. Todavía creo que falta definir quién va a ser la figura, inclusive de candidato a gobernador, uh-huh, por el espacio, así que yo creo que eso todavía va a ser motivo de charla, digamos. Ajá. En este sentido, lo que se hizo es tomar una decisión. Si hay que elegir entre uno de los dos, elegir por el lado de Patricia. Siempre la preferencia había sido participar en las dos, pero si hay que elegir uno, en la Patricia, después ella determinará, digamos, Bullrich, quién es su candidato a gobernador, y en el caso que sea Ritondo, bueno, supongo que él pondrá algunas condiciones para la gente que trabaja con él. Ahí va. Bien, no está definido todavía, entonces. Por lo menos supongo que hasta que no se cierre la lista y no se cierre a nivel provincial, digamos, si quiénes van a ser los candidatos a gobernador, creo que todavía siempre todo está en charla, digamos, y en discusión. Bien. Lo que entiendo que no está en charla es la candidatura de Moirano, ¿o sí? No, porque ella es la candidata del espacio nuestro, es una de las fundadoras del espacio, sí, y es quien va, digamos, de alguna manera a comandar la candidatura, sí. Y todavía no está lanzada, pero está haciendo todos los pasos para proponerse en el momento que sea oportuno. Bien. Y Moirano tiene una característica, que es una política que tiene una carrera, ha estado varias veces en el Senado, pero por ahí no es una de las figuras más conocidas para el ciudadano o la ciudadana bahiense, como otros funcionarios. Por ejemplo, tu caso, que por tu rol tenés más exposición en el día a día. ¿Qué le dirías a ese ciudadano, a esa ciudadana, sobre Nidia como persona, como dirigente política, y por sobre todo, por qué tiene que ser la próxima intendenta de Bahía Blanca? Mira, es una persona que ha demostrado, y de hecho lo tiene dentro de nuestro espacio, un liderazgo muy marcado. Es una persona que sabe conducir a los equipos de trabajo, que es, en definitiva, después cuando uno constituye un gobierno, lo más importante es, por un lado, la gobernabilidad de ese espacio. Sí. En ese sentido, Nidia tiene mucha capacidad para hacerlo. La posibilidad de formar un buen equipo, porque es en definitiva quien está al día a día en el trabajo cotidiano, sobre todo en una ciudad, ¿no? Sí. Es un trabajo muy muy de gestión, digamos, uno no determina grandes macro políticas macro, pero sí la gestión de todos los días, y en ese sentido ella tiene una gran capacidad para hacerlo, y vuelvo a decirte, lo ha demostrado, porque de hecho ha sido quien ha liderado la construcción del espacio. Y por el otro lado también Nidia es una persona que tiene muchísima relación con quienes podrían llegar a ser, en el caso de Patricia Bullrich, presidenta, si es que gana las elecciones internas, primero las PASO, sí, digamos, sí. Y después las presidenciales. Porque Nidia es vocal también a nivel nacional, ¿verdad? ¿Eh? Partido. Pero Nidia es vocal a nivel nacional, o sea. Exactamente, por eso, y claro, ha estado hace bastante tiempo, así que tiene excelente relación, y vos sabés que a la hora también de gobernar un municipio, y sobre todo en la distribución que tiene, el sistema que tiene Argentina en cuanto a la distribución de los recursos, más allá de la coparticipación, la posibilidad de poder tener muy buena relación para todos aquellos programas que son nacionales o provinciales, lo que ha pasado normalmente con el programa Argentina Hace, muchas de las obras que ha hecho el intendente en la ciudad, sí, vienen de la mano de esos programas, que son programas nacionales que cuando uno tiene buena llegada, buenos vínculos, puede tener, no digo más acceso, pero sí resolverlo más prontamente, hacerlo que llegue más rápido, hacer que vengan más rápido las ideas, se puedan hacer más rápido las obras, y en ese sentido sé que Nidia va a tener un trabajo muy grande para hacer, y y lo va a hacer de la mejor manera. Bien. Adrián, la última y te libero. ¿Se sabe algo del futuro político del intendente? Hay muchas especulaciones que dicen que es ficha puesta para volver a la legislatura y esto encabezando la boleta de senadores provinciales. Mira, por ahora, la verdad es que el intendente está, bueno, está con el trabajo sí. Este de poder de coordinar de la mejor manera su sucesión y terminar su intendencia dentro de lo que es una situación, digamos, bastante crítica, que, bueno, no voy a hablar de la situación actual, pero es una, para los municipios también es una situación compleja a la hora de la administración, porque la variación de precios y todo lo que genera la inflación también afecta, ¿no? Entonces yo creo que el intendente tiene puesto hoy toda la energía puesta en eso, obviamente que participa activamente de los armados, y en su momento cuando se termine el cerrar la lista, es una posibilidad que pueda ocupar algún lugar. Bien. Adrián, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a vos, que tengan buenas tardes. Bueno, buenas tardes, hasta luego. Conversamos con el jefe de bloque de Cambiemos, de Juntos por el Cambio. Me quedé en 2015 con los globos amarillos yo. Adrián Yuglar, Juntos por el Cambio, jefe de bloque.